ver esta historia. El tema no es caerse, levantarse, es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar y sacar la voz. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar, erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Y ese 55 continuamos con el Enredando las Mañanas aquí en el estudio de Radio Pueblo en Jujuy. Tenemos una mañana bastante, bastante fría, pero tenemos un sol. Así que estamos tratando de ponerle mucha onda a este Enredando las Mañanas. Estamos tomando unos ricos mates aquí con Panchito, el Seba, Johnny, Flor y Lorena en el estudio de Radio Pueblo haciendo este hermoso programa. Seba, te veo mandando un WhatsApp. ¿Podés comentar con quién te mensajeas? Los compañeros de... Gracias por mandarme al frente. Los compañeros de El Enredando dicen que no se está escuchando muy bien. Ya solucionamos ese problema. Aunque, bueno, habría que preguntarle a Flor si aquí se está escuchando bien. Bien. Pasamos nuestro contacto para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros. Lo puede hacer a través de nuestra página web www.rnma.org.ar. O si no, también se puede comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, ahí puede seguir nuestra noticia, comentar y compartir. Che, ¿tenemos fecha del encuentro de la RNBA o todavía no? No me acuerdo, la verdad, no me acuerdo. Lo que sí tenemos ya es banner. Ah. Así que fecha tiene que haber. Claro, ya lo buscamos enseguida, entonces empezamos con toda la difusión, ¿o no? Estaría. Vamos estaría. A ir este año, ¿no? Alquilamos un auto. Y cuando terminemos de pagar el auto del año pasado, vemos. Bueno. ¿Te parece? Todavía nos quedan, ¿cuántos? ¿5.000, 6.000 pesos para pagar? Sí. Ya estamos próximos a pagar. La verdad que nos costó bastante juntar la plata, ¿no? Nos costó muchísimo. Expresiones que no pueden salir al aire, pero nos costó así, que así tanto. Vamos a empezar a hacer fondo para terminar de pagar el viaje del año pasado. Bueno, vamos para el próximo tema. Justamente hablábamos con Lucita previamente de distintos ejemplos de polarización social, ¿no? Babi Echecopar diciendo esto de que a los negros hay que darle, que yo voté a Macri para que reprimiera. Bueno, las expresiones en la marcha del 1 de abril. Y también tenemos, en el caso de Rosario, casos extremos, ¿no? De... por un lado este camionero borracho que atropelló en el marco de una protesta, una chica que fue atropellada también en el paro del 6 de abril, y ahora tenemos un nuevo hecho de esta polarización social, de estas acciones reaccionarias, en este caso con los compañeros de General Motors, ¿no?, que están atravesando enormes dificultades económicas, laborales. Y bueno, estamos en contacto con Germán Tonero, que nos va a comentar cómo se dio este nuevo incidente, donde, en este caso, un auto atropelló a varios compañeros. Germán, ¿nos estás escuchando? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día. Buen día. Buen día. Bien, ¿nos podrías comentar cómo sucedió este último hecho? Sí. Nosotros estamos en esta circunstancia de que tenemos en la planta de Rosario, en la General Motors, 350 suspendidos. La fábrica está produciendo, sigue produciendo y bueno, tiene un modelo nuevo, en el cual no hay ninguna crisis, y nosotros estamos protestando para que estos trabajadores vuelvan a ingresar a la planta. En lo cual ayer nos encontramos en la puerta del Ministerio de Trabajo de la provincia, en calle Obvio Lago y San Lorenzo, para que conoce dónde está ubicado, y bueno, estamos cortando solamente una de las calles. Nosotros tenemos unas banderas de los suspendidos, nos habíamos agrupado entre 40 y 50 suspendidos. Yo soy delegado de General Motors, y estábamos en el medio de la audiencia cuando nos enteramos de que un conductor quería pasar mientras todos los autos desviaban. Este conductor se quiso enfrentar al corte que estábamos haciendo y quería pasar porque él decía que tenía el derecho a transitar. En el cual, digamos, los agentes de tránsito le comunicaban que estaba el corte, que tenía que desviar, y él aceleró, embistió a uno de los trabajadores que estaba con la bandera. Él cayó sobre el capó, cayó después al piso, y también le pisó el pie a otro trabajador que estaba también en el reclamo, y bueno, lo quisieron detener, pero siguió. Se dio la fuga, en el cual los agentes de tránsito lo siguieron y lo detuvieron a las 3 cuadras. Cuando lo hicieron frenar, se quiso volver a escapar y chocó a un agente de tránsito. Esta es la situación que vivimos ayer. Sí, completa. Realmente el compañero que le pisó el pie tuvo que ser asistido. El otro compañero también que cayó sobre el capó también tuvo una contusión en el brazo. Pero por suerte se han corrido a tiempo y ya hace unos 10 días hemos tenido la situación del camionero acá, claro. a unos kilómetros en San Lorenzo, que realmente el camionero también embestió sobre un corte. Y bueno, esto creo que es más de la polarización, como vos decías, y de esta política del gobierno que dice que hay que transitar libre, el derecho de, claro, de transitar libre, y que hay que ir sobre el que hace un corte o el que está manifestando. Lo que pasó con los docentes hace unos días también, claro, da clara de lo mismo, de la represión que está habiendo y de que, digamos, nosotros tenemos que manifestarnos y tenemos que hacer, no nos queda otra que cortar y hacer evidente lo que está sucediendo en el conflicto de una multinacional que está siendo favorecida, que está haciendo un auto nuevo y que está dejando 350 familias en la calle. Nosotros no podemos no mostrarlo, claro, la situación que está viviendo el país. Digamos, y es la única forma que se nos da, porque inclusive en medios como acá de Rosario, de Canal 3, no nos hacen ningún tipo de nota, en el cual le hemos logrado sacar una nota por un programa en vivo que tienen en el centro de Rosario. Pero, digamos, nosotros la única manera que tenemos de visibilizar lo que está sucediendo a 350 familias de Rosario es cortando y demostrando nuestra disgusto con la política que se está dando a nivel nacional, de un acuerdo que se hizo entre la empresa y el sindicato en Buenos Aires con Triaca. Y bueno, nosotros creemos que esta situación de locura, que el conductor este gritaba y que nos quería golpear a los compañeros, se da en esta situación de que se dice que uno no puede protestar, de que uno no puede cortar, y que se trata por todos los medios de tapar lo que está sucediendo a nivel nacional, y la línea de toman lo que dice el presidente. Claro. Yo creo que toman ese el ejemplo, el presidente mismo se está poniendo como ejemplo de que no se puede cortar, de que hay que ir contra los cortes, las manifestaciones y todo eso. Bueno, por suerte no lamentamos ayer otra fatalidad como sucedió hace 10 días, pero estamos en víspera de cualquier momento sufrir otro tipo de fatalidades en cualquier manifestación o cualquier situación por esta polarización que hay. Claro. Germán, ¿nos podrías comentar cómo continúa la lucha que vienen desarrollando? Comentabas que estaba en una audiencia, pese a este bueno siniestro, hubo algunos avances, hubo algunas novedades. Mira, con respecto a la audiencia del Ministerio de Trabajo de la provincia, nos han dicho que el Ministerio es incompetente porque el acuerdo se hizo en Nación, en el cual hemos tenido ayer la negativa también de una solución con respecto al Ministerio de Trabajo de la provincia. Se ha lavado las manos. Nosotros entendemos que la fábrica está en la provincia de Santa Fe y que ellos tienen competencia. Claro. Pero bueno, se han desligado del problema, se tiran la pelota uno al otro, y ahora nosotros la semana que viene vamos a viajar a Buenos Aires, al Ministerio de Trabajo de la Nación. Nosotros hemos hecho presentación acá en el Ministerio de Trabajo de la Nación, en la sede que está en Rosario, y vamos a seguir luchando. Nosotros hemos hecho asamblea en fábrica, pidiendo para que se vuelva a trabajar, porque dentro de la fábrica se sigue produciendo igual o más que antes, con menos gente. Este es el modelo productivo que quiere el nuevo gobierno, claro, lesionando más a los trabajadores y todo eso. Y no, entonces nosotros lo que vamos a seguir protestando, y queremos inclusive llamar a cambiar el cuerpo delegado, porque no está respondiendo a la necesidad de los trabajadores, porque ya te digo, Les Mata firmó este acuerdo. Yo soy uno de los delegados que no firmó, pero Les Mata firmó este acuerdo con complicidad de la empresa y el gobierno nacional. Así que vamos a seguir, nos vamos a viajar a Buenos Aires ahora, al Ministerio de Trabajo de Buenos Aires, y vamos a seguir haciendo en la fábrica, y vamos a tratar de seguir visibilizando este conflicto. No nos va a quedar otra, con cortes y movilizaciones. Así que la situación es que creemos que vuelvan a trabajar los 350 y se dé abajo este acuerdo que es ilegal. Esa es la idea. Germán, un poco justamente para rebatir estas nociones que vienen desde lo abstracto, desde el odio de clase, ¿no? De por qué cortan la calle, mi derecho y qué sé yo. ¿Podrías comentarnos cuál es la situación concreta por la que están pasando estas 350 familias que se han quedado sin sustento? Sí, lo concreto es que ellos, digamos, después de las vacaciones volvimos todos a trabajar y se nos comunica de que 350 compañeros van a quedar suspendidos. No se sabía quién, ni cuándo, cómo iba a ser, ni nada. Que el fin de semana se nos iba a avisar por teléfono a quién le tocaba. Entonces la empresa nos hizo ir a nuestras casas esperando a ver si llamaba al teléfono a quién le tocaba quedar suspendido y a quién no. Sin telegrama, así, una forma totalmente informal. Se llamó a los compañeros, el sindicato dijo que se hizo un acuerdo con la empresa, que iban a hacer 400 despidos, pero logró 350 suspensiones, en el cual el acuerdo nosotros lo conseguimos, y dice que las suspensiones son por 9 meses, el 30 de noviembre quedarían desvinculados de la empresa. En realidad son despidos encubiertos lo que está haciendo la empresa conjunto con Les Mata, y en sí ahora le sacaron la obra social, los aportes jubilatorios, no se tuvo en cuenta la carga de familia, porque hay compañeros con 2 o 3 hijos, la antigüedad no se ha tenido en cuenta, las suspensiones arrancaron el 1 de marzo, y ellos trabajaron el 1, el 2 y el 3, así que los tuvo trabajando suspendidos dentro de la fábrica. Bravo. Sí, digamos lo que era el acuerdo, tuvo un montón de irregularidades y no está homologado por el Ministerio de Trabajo. Hasta ahora no se ha mostrado la homologación del Ministerio de Trabajo. Bien. Entonces nosotros vemos claramente como la multinacional aprovechó esta ola de cierre de empresas y despido para no quedar afuera y sacar su ventaja. Decimos, bueno, aprovecho el gobierno que tengo viento a favor y también quiero sacar mi tajada de esta situación. Claro. Germán, Sí. Pero vos recién decías, digamos, que quizás la empresa está produciendo más. ¿Y qué es lo que dice la empresa? ¿Cuál es la respuesta que le ha dado la trabajadora respecto a estas suspensiones? No, lo que dice la empresa es que le ha bajado un poco la venta a Brasil, le ha bajado el mercado a Brasil, pero lo que no aclara es que nosotros hemos cambiado el modelo de auto que se está produciendo desde hace un año, y el coche que estamos haciendo es un coche de alta gama, que vale más del doble que lo que valía el anterior. Entonces, al producir la misma cantidad de coches que antes, o un poquito menos, ya saca casi el doble de ganancia. Entonces, ese tipo de conclusiones la empresa no las saca, parece ser, no las dice. Entonces, nosotros, por eso no puedo homologar el acuerdo de Ministerio de Trabajo, porque no tiene cómo justificar la crisis, porque invirtió 800 millones de dólares para la reformas en la planta. Digamos, en sí, esto es más claramente esta productividad que pide el gobierno, que quiere la flexibilización también, va a ir también por el tema de los convenios. Ahora las automotrices quieren tener los convenios, flexibilizar los convenios con Nación. Y bueno, nosotros nos vemos en una situación que tenemos que salir a luchar, porque no nos queda otra que salir a pararnos en contra de todo este plan de ajuste que hay, porque si no, nos pasan por encima. Realmente no va a pasar, la empresa nos va a pasar por encima, y lo que va a suceder es que si esto se logra llevar a cabo, las suspensiones, como quiere la empresa, los ritmos de producción y adentro lo que se va a vivir es mucho peor. Claro. Así que bueno, estamos viendo si él les mata, realmente se va a poner a la cabeza y a discutir esta problemática que está viendo, que afecta a 350 familias en Rosario, que es un impacto grande para la ciudad. Y esto se está viendo en todos lados, así que desde ya creo que los trabajadores tenemos que salir a la pelea y también explicar que somos trabajadores que queremos llevar el sustento a nuestra casa, que un piquete, nosotros lo que hacemos es simplemente para mostrar lo que nos está sucediendo, y que no queremos conflicto con nadie, no nos gusta salir a pelear con nadie, sino que estamos reclamando por también un derecho nuestro, que es el derecho al trabajo. Exacto. Acá nadie dice de que la empresa fue el primero el que no respetó el derecho. Al no dejar entrar a los suspendidos a trabajar, violó esa primero el derecho a trabajar. Nosotros estamos reclamando el derecho a trabajar, y hacemos respetar el derecho a huelga y el derecho a asamblea. Entonces, en ese marco creo que nos tenemos que respetar uno al otro. Totalmente. Germán, una última pregunta, porque vos comentabas esto del acuerdo de ESMATA, así como hay una polarización social, otro elemento que se pudo ver, que creo quedó muy claramente manifestado durante la marcha aquella de la CGT, ¿no?, donde toman el atril y qué sé yo, es el papel que está jugando la burocracia sindical en apoyo o secundando esta profundización de un modelo neoliberal, algo que, por lo que vos contás, ustedes también están pasando por eso. Claro, sí, la ESMATA acá lo que es el gran ausente de toda esta discusión. Nosotros pretendemos que ellos se pongan a la cabeza a discutir con él por el problema este, son 350 familias, y lo que vemos que realmente la ESMATA agarra y decide girar hacia el gobierno, rompiendo esta polarización hacia el sector de derecha del gobierno, y haciendo un acuerdo y haciéndole el juego al gobierno y a una multinacional, y dejando a los trabajadores a la deriva de una empresa como es National Motor. Y bueno, este es el resultado de la polarización que hay. Otros gremios salen a luchar y este gremio en esta puja de política se gira cada vez más hacia la derecha, en el cual nosotros lamentablemente tuvimos que agarrar y tomar la lucha nosotros y salir a, claro, a reclamar por lo nuestro, porque nosotros en ese, lo que estamos viendo es que en, nos ha soltado totalmente el brazo. Y esto es en base a la situación que se está dando cada vez mayor de la crisis que hay, y bueno, realmente ha dejado mucho que desear el acuerdo que ha hecho a espaldas de los trabajadores, y bueno, y esta situación que no da respuesta. Ya hace 40 días que estamos en la calle visibilizando el conflicto y no ha aparecido todavía. Demuestra un poco la de, en qué posición se ha puesto en esta situación nacional. Así que, bueno, digamos, nosotros vemos eso, que hay gremios que se han polarizado hacia el otro lado de la vereda, en vez de estar con los trabajadores, se han cruzado de vereda. Y esto en sí, esto hay que denunciarlo, y si ellos no hacen algo, nosotros tenemos que hacer algo para tener una dirección que represente a los trabajadores. Claro. O se ponen a luchar o se van, es lo que nosotros decimos. Bien, Germán, agradecemos la comunicación. Seguramente vamos a seguir charlando en otro Enredando. Vale, ya muchas gracias, y bueno, un abrazo y gracias por difundir el conflicto. Bien. Muchas gracias. Ahí pasaba Germán Tonero, que nos comentaba cuál es la situación que se está viviendo en Rosario, ¿no? Él es delegado de General Motors. Ahí nos comentaba, bueno, un poco esta situación de 350 en familias que posiblemente queden en la calle de acá a 90 días. Nos comentaba cómo están llevando esta lucha adelante, y bueno, también este contexto de despolarización que estábamos hablando, ¿no? Tres trabajadores y un policía que fueron arrollados por un de una sonrisa en tu cara. Qué crónica, ahí está para los compañeros y compañeras del Enredando, crónica en vivo. Así es. Un agradecimiento, dicho sea de paso, bueno, al Mudo de Cooperativa Unión, a Marina, compañera allá de Rosario, y a Luis de Radio Che Guevara de Rosario, que bueno, esta mañana nos enteramos de la situación y dijimos, cumpa, nos pueden pasar un contacto ya, ¿viste? Y bueno, y los compañeros se movieron, al final tuvimos un montón de contactos y empezamos a buscar en los distintos contactos hasta dar con uno. Así que un agradecimiento a todos los compañeros y compañeras que aportaron hoy. Bien, ¿te parece, Panchito, que escuchamos un poco de música y comemos un poco de tu cereal? Vamos a un intermedio serialístico musical. Confesarles con pudor, tuve un amigo adicto al plusvalor. No podía dejarla y se metía todos los días mucha plusvalía. El pobre tipo estaba hasta las manos, le chupaba la sangre a sus hermanos. Lumpen cruel y explotador, dependiente de la fuerza de trabajo y el sudor. Su energía, siempre pensando en la plusvalía, como cualquier adicto en todos lados, termina siempre solo y asustado, con su primer